soy y estoy pintado aquí. Si ya no pasa nada, ¿para qué me haces venir? Si ya no pasa nada, ¿para qué me haces ir y venir? De estos pagos me voy, si ya no me querís. Total, que le hace a mi alma otra espina de quimi. Total, que le hace a mi alma otra espina tuya de quimi. Vuelta, vuelta, vuelta. El pilco macho en medio de los dos quiere llorar por mí. Si mi chaqueña juega con mi pena de crespi. Con mi pena turbia de Crespi. Que venga la otra, querido. ¡Elantero! Una espina de amor no me deja dormir. Quiero sacarla y siento que le duele a mi violín. Quiero sacarla y siento que le duele el pecho a mi violín. Yo estoy cebado con vos, igual que un zorro gris, comiendo salteadito carne blanca de perdiz. Comiendo salteadito, carne blanca y tierna de perdiz. ¡A la vuelta! El pilco macho en medio de los dos quiere llorar por mí. Si mi chaqueña juega con mi pena de Crespi. Si mi chaqueña juega con mi pena turbia de Crespi.